Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Un poco de ska para empezar el segundo bloque de Libre Descarga. La banda se llama Varsovia y son del sur del Gran Buenos Aires. Varsovia editó El bosquejo de los experimentos, un disco que liberaron por la web en el 2011. Era Abre y ahora Alma. We'll be right back. Varsovia está integrada por su cantante Lucas Jara y otros 10 músicos. Escuchamos ahora El Cantor. Algo viene sonando de lejos, espacio para crecer. Se comenta lo bajo que viene cantando. Soy sincero, no te miento. Con mi decir no te quiero comprometer. Algo viene sonando, sonando está. Cuentan que allá en el barrio, sentado en un árbol, lo han visto cantar. Su voz era esperanza, hecha melodía. Suerte de tocar para usted, desenvolviéndome en un mundo, en un sueño profundo pegado a mi ser. Voy perdiendo el miedo, hoy ya lo perdí. Hoy nos falta menos, menos, menos. Thank you. descarga. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Cada vez son más las emisoras que se prenden a esta iniciativa de rock.com.ar de difundir la música liberada por los artistas. Muchas provincias de Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia y en México. Los interesados en sumarse simplemente tienen que ingresar en www.libredescarga.com.ar. Llegamos acá, miro todo este lugar y pienso en todo lo que dejamos atrás. No veo tristeza ni penas que me opaquen hoy. Está derrochando juventud, las luces se encienden colores, empiezo a vibrar las canciones. ¿Y dónde estás? Entre toda esa gente, saltando en el campo, entre flashes y mambos, quiero bailar con vos. Lleva hacia el medio de la acción. Abro paso y me dejo llevar por este show que me trae tanta, pero tanta alegría. Y me olvidé de vos, como se olvidan los sueños. Ahora disfruto yo, saltando al ritmo de esta canción. Y me olvidé de todo lo que me pega en el día. Esta es la alegría que debe de fondo, que debe de fondo, que debe de. Algo raro pasa con Entre toda esta gente, y ahora llega la banda Anita Pallenberg con el tema que abre su disco debut, Fiebre Romance. Vete tu idilio, me ha parido entre nosotros. Verano en el rosedal. Esta locura incesante por tus besos. La eternidad. Tu calor es menester, mi febril pasión también. La luz cortamos por la sed. Como siempre decimos, el rock es mucho más que un estilo. Así conocimos a Raigo, que fusiona el metal pesado con ritmos folclóricos. Recuerda a su padre irse a trabajar, no supo zafarse de esa miseria. Cambiando su suerte se fue a la ciudad, creciendo en la calle se curtió de más. Quiso tener todo y quiso tener más. Olvida a su hija en su tierra natal, no siempre seguir es cuidar lo que crece. Cruzar el borde no hay donde escapar, sin alguien al lado mirar dónde estás. Y que no quede nada por qué respirar. Pasarán noches de oro oscura, entre hombres y nombres y algún whisky de más. Y un cuento de que es solo un cuento. Y a buscar con quién empezar otro más. Olvida a su hija en su tierra natal, siempre seguir es cuidar lo que crece. Al cruzar el borde no hay donde escapar, sin alguien al lado mirar dónde estás. Y que no quede nada por qué respirar. Noche tras noche miradas oscuras, entre hombres se hizo lamento. Y el príncipe azul que la pone y se va. Y así se nos termina un nuevo programa. Si se quedaron con ganas de más, los invitamos a entrar en libredescarga.com.ar. Para la despedida llegan Cuatro Payasos Muertos y su tema Marto Buscavidas. Marto Buscavidas hunde la bebida y no siente dolor ahí. Inclina la cabeza, vomita en la letrina, la gente lo asquea al fin. Entiende por qué le duele tanto el mundo, quisiera ser uno más. Su chica desespera y no hay beso poema que lo levante ya. Tiene un infierno dentro y no hay vino ni vento que se lo pueda pagar. Siete vidas perdido en la ciudad. Cada jueves esclavo es un náufrago santo varado en capital, riendo. solo ya por vicio. Sus ojos vacíos esperan el día del juicio. Su chica desespera, no hay beso poema que lo levante ya. Tiene un infierno dentro y no hay vino ni vento que se lo pueda apagar. Los hijos de la tele matan o mueren para ser estrellas un día. Su chica desespera, no hay beso poema que lo levante ya. Tiene un infierno dentro y no hay vino ni vento que se lo pueda apagar. No se olviden, los piratas están en los barcos. Chau, hasta la próxima. Libre Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre Descarga.